silencio. Colgaron la cruz frente a todos. Decían que marcaba el camino. Yo la seguí sin preguntar. Aprendí a caminar alineado, pero cada paso que di en su sombra, sentí que algo me estaba midiendo. La usaron para señalar culpas, para separar al justo del ruido. Me mostraban el madero. Si hablaba bajaban el destino. No era fe lo que pedían de mí. Era silencio vestido de símbolo. Mi padre agachó la cabeza al verla. Mi abuelo aprendió a no discutir. Heredé la puntería del miedo. Confundí obedecer con existir. Hasta que entendí, tarde y sin coro, la cruz no miraba al cielo, me miraba a mí. Un día dejé de esquivar la mira. Me planté frente a la madera erguido. Si esto es fe, no disparen más. Ya no corro, aquí sigo. La cruz tembló sin bajar la voz. Y yo entendí que no era Dios. Hay símbolos que nacen para guiar. Y otros que solo saben apuntar. Si la fe necesita. Paso junto a la cruz sin bajar la piel, sin miedo a errar, sin pedir papel. Si alguna vez apuntó hacia mí, fue para que yo aprendiera a no vivir de rodillas. ¡Oh!